Oh lejano rincón del mundo, aquel que no tiene bulla ni silencio, aquel que no es de día ni de noche, aquel en que las figuras no tienen forma, aquel en que la voz no tiene las fronteras del sonido, aquel que tiene por cielo la paz, por tierra la sabiduría, por mar el pensamiento, aquel en que el tiempo no se separa por siglos, ni por minutos, ni por pasado ni futuro, sino que el tiempo está ahí, desde el principio hasta el fin. Se puede recorrer cuantas veces uno quiera. Aquel en que crece el amor formando selvas. Aquel en que por agua se bebe la verdad. Por aire se aspiran las palabras. Y por camino se tiene el universo, y por guía el sentimiento. Por compañeras de juego se tienen la vida y la muerte, y por única riqueza, ser.